Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. En principio, ¿qué tal, Marcela? Un gusto estar nuevamente contigo. Realmente el temario que se ha ido eligiendo realmente es de absoluta actualidad, ¿no? Inclusive todo el tema del aborto, con la cuestión del protocolo que no pudimos tomar, y ahora la definición del futuro ministro de Salud, el doctor Ginés González García, que ha dicho que lo va a reimplantar. No, realmente abre un camino en ese sentido auspicioso. Perfectamente. Bueno, el tema que teníamos previsto para hoy era la cuestión de género, que también está en el tapete, digamos. Y la pregunta es, ¿hay un avance real de la mujer en la sociedad? Bueno, si bien es importante el avance de las mujeres que han tenido en las últimas décadas, prácticamente en términos de estos avances conviven con persistentes desigualdades y con una cultura que perpetúa de formas más o menos sutiles una serie de estereotipos de género no siempre detectados y que tienen efectos fundamentales en la construcción de sus subjetividades. A partir de los años 90, la sociedad se ha caracterizado por una profunda mutación de valores sociales, donde el culto al hedonismo, la búsqueda de goce y de poder, corre paralelo a la pérdida de referentes éticos y reemplazo de las relaciones intersubjetivas por la cosificación del otro. Los cuerpos forman parte de una cultura de la apariencia que necesitan amoldarse a los cánones propuestos o correr el riesgo de caer en la exclusión. Indudablemente los medios de comunicación juegan un papel central en la reproducción de las pautas culturales y de los modelos corporales socialmente aceptados, y la creciente industria de las dietas no queda al margen. Aunque los sectores medios y altos son los consumidores o son los mayores consumidores del floreciente mercado de la apariencia, los ideales estéticos atraviesan todas las clases sociales. La valorización de estos modelos, con el consiguiente desprecio y discriminación por todo aquello que no se ajusta a estos cánones, ha llevado a asimilarlos con el éxito tanto emocional como profesional y social. Aunque estos estereotipos afectan tanto a hombres como mujeres, es evidente que ha sido el cuerpo femenino el principal objeto de las idealizaciones del mercado, y por lo tanto la mujer es la que más se ha visto forzada a asimilar estos modelos para sentirse realizada. Realmente es muy interesante la descripción que haces, Marcela. Y entonces te preguntaría, ¿cómo ha evolucionado lo femenino en nuestra sociedad? Bueno, para adentrarnos un poco vamos a considerar el tándem cuerpos femeninos y control social. La constitución de la feminidad en la mayoría de las sociedades es el resultado de un sometimiento cultural, económico, psicológico, etcétera, en el que se generan diferentes estrategias de control social que de alguna forma le convienen y son funcionales a esa sociedad. Los cánones de belleza femenina han sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Marcando solamente algunos hitos, podemos decir que, por ejemplo, en la Edad Media, el cuerpo era aquello que debía ser sojuzgado para salvar el alma. O sea, el cuerpo era percibido como receptáculo del alma. Uh-huh. El ayuno era considerado por algunos como un acto penitenciario y como un medio para conseguir un estado espiritual más elevado. Es decir, un medio para que el espíritu triunfara por sobre la carne. Estar sin comer era considerado como un signo de santidad, y en general no había una particular atención por el cuerpo. Qué interesante. El advenimiento del Renacimiento cambia el estatuto del cuerpo, que deja de ser abominado y ocultado para ser estudiado y contemplado. Los cuerpos redondeados de los nobles deben ahora ostentar, entre otras cosas, exceso de comida para diferenciarse de los más pobres, Por eso era precioso organizar suculentos banquetes. La revolución industrial del siglo XVIII necesita cuerpos más disciplinados para el trabajo. Para el capitalismo naciente, la salud de los cuerpos es un vehículo de acumulación muy conveniente. Ajá. Los nuevos valores sociales requieren, entonces, dejar atrás los excesos de los nobles ya en decadencia, que simbolizaban la opulencia y el poderío. Para las mujeres, el nuevo ideal entonces va a estar ligado a cuerpos robustos, de anchas caderas, signo de salud y maternidad. La madre se constituye como la figura fundamental para cuidar a esos futuros ciudadanos. Perfecto. En el siglo XIX, la moda obligaba a ceñirse un corset para obtener una cintura estrecha. Este elemento externo al cuerpo impedía el movimiento, provocando una actitud física de sumisión y dependencia de las mujeres respecto al gusto masculino, así como también una afirmación de la belleza femenina y una negación de la sexualidad, porque a muchas mujeres se les suspendió la menstruación y su cuerpo entonces simulaba el de una púber. Fíjate vos qué consecuencias, ¿no? Sí. En la segunda mitad del siglo XIX, mientras se levantaba la primera ola del feminismo, se puso de moda un corset más ajustado que nunca. Mientras las sufragistas trabajaban por la emancipación legal y política de las mujeres, la moda y las costumbres la aprisionaban físicamente más de lo que jamás lo habían hecho. Entonces, Marcela, según tu mirada, la moda, y sobre todo la moda femenina, constituye un elemento de control social. Sí. El corset parece un perfecto ejemplo de la disciplina corporal del siglo XIX. Para las mujeres era obligado, y las que no lo llevaban se las consideraba inmorales o ligeras. Metafóricamente se refiere a las ballenas del corset sueltas, ¿no? Este término ligeritas, claro. Que viene desde esa época, ¿no? Claro. Una mujer inmoral se considera como ligera, ¿no? Claro. Entonces, como tal, el corset puede verse como algo más que una prenda de vestir, sino que es algo vinculado a la moralidad y a la opresión social de las mujeres. Es bastante común considerar la indumentaria del siglo XX más liberada que en los siglos anteriores. La extrema delgadez del cuerpo femenino como ideal de belleza y su imposición como patrón de la moda se vincula a la creadora Coco Chanel. A partir de una imagen corporal transformada por el hambre, derivada de los estragos de la Primera Guerra Mundial, potenciados por la Segunda Guerra, Coco Chanel logró imponer esas figuras desnutridas como modelos estéticos. No solo impone una imagen de cuerpo femenino, sino que aprovecha las circunstancias sociales. Las nacientes reivindicaciones feministas, hombres mutilados por la guerra y apertura de un nuevo mercado laboral. Perfecto. Creó entonces de esta forma un diseño de ropa que se hizo universal, el trajecito, emblema femenino de toda reunión política, académica, de negocios, del mundo de lo público en general. Fíjate vos. Bueno, las chicas muchas veces lucirán muy elegantes y no tienen ni idea del trasfondo que tiene todo este tipo de cuestión, ¿verdad? Tal cual. Pero bueno, la moda... siempre es de clase social, y acceder a ella tiene un precio muy alto, no solo económico, sino físico, psicológico, social. Los estilos de vestir actuales se consideran más relajados, menos rígidos y físicamente menos constrictivos. Sin embargo, la liberación del cuerpo se puede explicar como un contraste. En lugar del corsé de huesos de ballena del siglo XIX, tenemos el corsé de músculos moderno que exigen las normas contemporáneas de belleza. Perfectamente, eso nos abarca a nosotros también. Sí, cada vez más. Entonces la belleza ahora requiere otra forma de disciplina. Para conseguir el vientre firme hay que hacer ejercicio y controlar lo que se come. Mientras el estómago de la encorsetada mujer del siglo XIX sufría la disciplina desde afuera, ahora la mujer, al hacer dieta y ejercicio, disciplina su estómago mediante la autodisciplina. Fíjate qué interesante. Respecto de esa cuestión, y ya yendo a aspectos bastante concretos de la cuestión comercial, la ley de talles de la provincia de Buenos Aires está enfocada en evitar la discriminación. Esto aparece repetidamente. Sin embargo, El cumplimiento es muy relativo y no hace, no hay una cultura de ejercicio de la defensa del derecho establecido en la ley por parte de las chicas cuando van, dicen no está el talle, bueno, está bien y siguen de largo. Exactamente, sí. En la Argentina conseguir el talle adecuado puede ser para algunas personas una misión casi imposible. Gran cantidad de hombres y de mujeres tiene que conformarse con comprar lo que encuentra y no lo que le gusta. Pagar precios mucho más altos por prendas estándar también, y especialmente los más jóvenes, experimentar situaciones de frustración cada vez que se enfrentan con el probador. Para revertir un poco esta cuestión, una ONG que se llama Anybody Argentina, que lucha por la inclusión y la aceptación de la diversidad de los cuerpos, implementó una encuesta nacional de talles que busca visibilizar este problema y aportar datos precisos para la implementación de una ley de talles nacional coherente y que sea inclusiva. De acuerdo a sus relevamientos, casi el 70% de los participantes manifestó dificultades para conseguir lo que buscan. Mira qué número importantísimo, ¿no? Sí. 70%. 70%, exactamente. Las leyes de talles disponibles son implementadas por los gobiernos provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires y varían según el lugar de que se trate. Esto dificulta el conocimiento de esta ley por parte de los consumidores y la regulación del cumplimiento por parte de las marcas. En la provincia de Buenos Aires, que tiene la ley más antigua, que fue aprobada en el año 2001, el 75% de las marcas no respeta la ley. Uh-huh. Fíjate vos. Sí. Las marcas prefieren diseñar un solo target, que es la mujer ideal, para que sus modelos luzcan mejor. Sí, yo realmente he charlado con muchos comerciantes este tema, inclusive hemos trabajado con la gente del municipio tratando de explicar el porqué, digamos, hay que atender esta cuestión con la gente de defensa del consumidor. Exacto. Y en realidad muchas veces aparecen, digamos, restricciones desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, porque tener, claro. Me decía un comerciante, mira, tener tantos talles, tales colores, para eventualmente vender, y sinceramente te digo, yo prefiero quedar en obsesión porque no me da la ecuación económica, ¿no? Por eso me parece interesante lo que marcaba Anybody, de hacer una ley de talles que sea coherente y realmente respete esta cuestión, ¿no? Exactamente, tal cual. Vos sabés que hace muy poquito, recién en noviembre del año pasado, la Comisión de Industria y Comercio y la Comisión de Derechos y Garantías se firmó un dictamen para avanzar con el proyecto nacional de ley de talles. Perfecto. Y hay una modelo y activista por la diversidad corporal que está apareciendo ahora últimamente un poquitito en los medios, que se llama Brenda Mato. Ajá. Expresó que la ley de talles es el primer paso para entender que no somos maniquíes y garantiza tener acceso al derecho a la identidad y a vestirnos como queremos. Dijo ella en reclamo a que se apruebe la ley en donde la libertad de vestirse no se restrinja solo a la libre elección de los cuerpos hegemónicos. El proyecto intenta que haya un sistema que se corresponda con las medidas antropométricas de la población argentina y que no exporte una cultura extra small, que es la que se está teniendo más en cuenta, ¿no? Ajá. Hay algunas marcas que son las marcas más conocidas. Claro. La senadora nacional del Frente de la Victoria de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, que es presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, recalcó que se trata de construir ampliación de derechos, entendiendo además cuál es la situación de la industria textil, que no es ajena a la de la industria argentina en general, que es a lo que vos hacías referencia. Claro. Recién. Y esto sumado a la falta de créditos y tasas que rondan en más del 60%. Exactamente, una triste realidad esa. Finalmente, hace muy, pero muy poquitito, el 22 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de talles, que busca establecer un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria. SUNITI, esa es la sigla. Exactamente. Perfectamente. Que corresponde a medidas corporales estandarizadas y que ya tenía sanción del Senado. Perfecto. Además, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, justamente para ir actualizando la base de datos. Bueno, eso es muy interesante, porque efectivamente, digamos, va a partir desde lo que es la realidad antropométrica de la sociedad argentina, como para que la industria textil le dé cabida a esa cuestión. Va, es, efectivamente constituye una barrera de defensa de la industria textil nacional también. Exactamente, exactamente. Bueno, es más que interesante la, la cuestión, Marcela, realmente muy, muy enriquecedor, lo tuyo, y... Gracias. Vamos a tener que tener seguimiento de esto, seguro, como vos lo venís marcando ahí. ¿Y qué pensás, digamos, para la próxima edición que podemos ver? Bueno, justamente tiene que ver con la, de, la designación ya ayer de Ginés González García y por qué Alberto Fernández le pidió justamente a Ginés que sea ministro, porque justamente son muy altas las cifras de enfermedades que recrudecieron, como sarampión, tuberculosis, varicela, etcétera. Y bueno, tiene que ver con estas nuevas enfermedades. Sí, nuevas enfermedades, nuevos crecimiento de viejas enfermedades. Exactamente, me pareció muy muy muy tocante lo que dijo Alberto, en el sentido, no hay tiempo de aprender, digamos, esa es la urgencia, ¿no? Y realmente me pareció que es el hombre, Ginés, para jugar un papel, no donde lo matemos, pero sí de pensar las problemáticas, ¿no? Exactamente, bueno, justamente eso fue lo que las palabras de Alberto Fernández me movieron para pensar en esta temática. Perfectamente, bueno, ya tendremos nuevos ministros entonces cuando nos volvamos a encontrar. Tenemos seguramente nuevo ministerio. Exacto, exacto. Sí, no solamente ministro, sino ministerio también. Ministerio nuevamente. Exactamente. Bueno, Marcela, como siempre, un gusto y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Bueno, un beso, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata. Hoy habrá 21 grados de temperatura máxima allí, con cielo algo nublado. Mañana algo nublado también, con 20 grados de máxima y 14 de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 25 la máxima, 16 la mínima. El jueves nublado, con 26 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes estará despejado, con 22 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado, nublado, con 22 grados de máxima, 17 de mínima. Y el domingo estará lluvioso, con 22 de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la máxima ascenderá hoy allí a 29 grados, con cielo nublado. Mañana estará despejado, con 27 de máxima, 15 de mínima. El miércoles, parcialmente nublado, 28 de máxima, 19 de mínima. El jueves, algo nublado, 30 grados la máxima, 21 grados la mínima. El viernes, parcialmente nublado, 31 grados de máxima, 22 de mínima. El sábado estará lluvioso, con 27 grados de máxima y 22 de mínima. Y el domingo, parcialmente nublado, 29 grados será la máxima, 21 grados la temperatura mínima. De La Plata pasamos a San Juan. Allí la máxima hoy ascenderá a 30 grados. El cielo estará parcialmente nublado. Mañana estará despejado el cielo, con 34 grados de máxima, 24 de mínima. El miércoles nublado, con 35 de máxima, 25 de mínima. Jueves y viernes lluviosos, 30 la máxima del jueves, 22 la mínima, 27 la máxima del viernes, 20 la mínima. Sábado, con cielo ligeramente nublado, habrá 30 grados de máxima, 21 de mínima. Y el domingo, algo nublado, 31 grados la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Rosario. Allí la máxima hoy ascenderá a 33 grados, cielo algo nublado. Mañana estará despejado, con 35 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles, parcialmente nublado, 35 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves y el viernes, nublados, 35 la máxima del jueves, 19 la mínima. 36 la máxima del viernes, 19 grados la mínima. El sábado, lluvioso, con 25 grados de máxima y 22 de mínima. El domingo, parcialmente nublado, sí, con 32 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Dejamos Rosario, pasamos a Salta. En Salta, la temperatura máxima hoy será de 29 grados, con tiempo inestable. Mañana, algo nublado, 27 grados de máxima, 16 de mínima. El miércoles despejado, con 27 grados de máxima, 16 grados de mínima. Jueves, viernes, sábado y domingo lluviosos, con 29 grados de máxima el jueves, 16 de mínima, 26 de máxima el viernes, 16 de mínima, 22 grados de máxima el sábado, 16 de mínima, y el domingo, 21 grados de máxima, 15 grados de temperatura mínima. Dejamos Salta para pasar a Neuquén. En Neuquén, el nivel máximo de temperatura será de 29 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. Mañana algo nublado, 37 la máxima, 19 la mínima. Miércoles y jueves nublados, 30 la máxima del miércoles, 19 la mínima, 26 la máxima del jueves, 15 la mínima. El viernes estará algo nublado, con 31 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 32 la máxima, 21 la mínima. Y el domingo ligeramente nublado, con 33 grados de máxima, 21 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. En Córdoba la máxima hoy ascenderá a 30 grados. El cielo estará nublado. Mañana despejado, con 34 grados de máxima, 19 de mínima. Miércoles y jueves nublados. 34 la máxima del miércoles, 20 la mínima. 34 la máxima del jueves, 21 la mínima. El viernes, lluvioso, 21 grados la máxima, 17 la mínima. El sábado estará parcialmente nublado, con 29 grados de máxima, 17 de mínima. Y el domingo, parcialmente nublado, con 29 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba, pasamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la máxima hoy ascenderá a 24 grados. Cielo ligeramente nublado. Mañana estará algo nublado, con 34 grados de máxima y 14 de mínima. Miércoles y jueves nublados. 35 la máxima del miércoles, 19 la mínima. 28 la máxima del jueves, 19 la mínima. El viernes algo nublado, 30 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado nublado con lluvia, 33 grados la máxima, 20 la mínima. El domingo algo nublado, con 34 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Dejamos Bahía Blanca para pasar a Mendoza. En Mendoza la máxima hoy ascenderá a 29 grados, cielo nublado. Mañana despejado, con 31 grados de máxima, 18 grados la mínima. El miércoles estará algo nublado, con 32 grados de máxima y 21 de mínima. Jueves y viernes despejados, no, perdón, nublados y con lluvia además. 24 grados la máxima del jueves, 18 la mínima. 23 grados la máxima del viernes, 15 la mínima. El sábado estará inestable, con 27 grados de máxima y 17 de mínima. Y el domingo otra vez nublado con lluvias. 25 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Finalizamos en Buenos Aires. La máxima hoy allí será de 27 grados. Cielo parcialmente nublado. Mañana estará algo nublado, 25 grados de máxima, 19 de mínima. El miércoles, parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 20 la mínima. El jueves, algo nublado, 30 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 29 grados la máxima, 23 la mínima. El sábado, nublado, con 26 grados de máxima, 23 de mínima. Y el domingo,